No hay una evidencia de nosotros juntos, amor. Nadie en este mundo tiene que saber. Si es mi penitencia llegar de segundo, mi amor. Ese no rotundo nunca aceptaré. Tú puedes negar que te enamoraste. Yo puedo fingir que ya te olvidé. Pero me atormenta que tú no sepas cuánto te quiero. Tú puedes jurar que no me buscaste. Yo puedo decir que no te encontré. Pero aunque te mienta, te darás cuenta cuánto te quiero. Y es que nadie más, no necesito a nadie más. Y ese poquito que me das es infinito y quiero más, quiero más. Nadie más va a completarme si te vas. Y ese poquito que me das es infinito, es infinito. Hay amores sólidos y amores que se evaporan, pero el calor se queda y tu recuerdo no me abandona. El universo es sabio y a su tiempo todo lo acomoda. Así que aunque demores, te voy a esperar. Y es que nadie más, no necesito a nadie más. Y ese poquito que me das es infinito y quiero más, quiero más. Nadie más va a completarme si te vas. Y ese poquito que me das es infinito, es infinito. Para entrar en tu vida, pero lo haré tarde y aunque ya no hay salida, la encontraré, porque en el amor nunca es tarde y yo te mostraré que más vale tarde que nunca. Y es que nadie más, no necesito a nadie más. Y ese poquito que